renovaciones, reagrupaciones familiares, residencia de menores, permisos comunitarios, permisos cuenta propia, nacionalidades, cancelación de antecedentes penales y policiales. Además, gestoría y constitución de empresas. Teléfono 615-588-747 y al 960-213805. Eduard Producciones, el nene de la salsa, y N Producciones presentan el concierto del amor con Tito Foster y su orquesta La Palabra. Junto a él, Miguel Martín. Sábado 19 de febrero, Sala Madison. Y Deportivo 23, Masanasa. Más información, 654-681-572. Y al 633-222-222-192-198. Adquiere tus entradas en la Taberna de N de la Salsa. Sabor a mi tierra 2. María Mentira Parrillada. El concierto de la amor. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. La estación musical, alegre como tú. Yo estoy de acuerdo contigo. Latinos 107.9. Está buena. Latinos FM es tu música. Mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. El Café Mañanero, feliz día para todos. Gracias por seguirnos desde su lugar de trabajo, igualmente desde su residencia, desde su hogar. También saludamos a todas las personas que a esta hora se desplazan por las calles y avenidas, carreteras, distintas vías y que van en sintonía de Latinos FM, tanto en Valencia como en Benidorm, Alicante, Elche o cualquier parte del territorio español, incluso también Alemania. Algunas personas pues nos siguen por allá. Saludo muy especial a los camioneros, todas las personas que ahora escuchan Latinos FM. Aquí está el Café Mañanero una vez más para dar cuenta de la actualidad y el entretenimiento. Primero damos cuenta de el tiempo a esta hora de la mañana. Mucha atención. Hace mucho frío, 7 grados centígrados en la ciudad de Valencia, en Madrid tenemos 3 grados, en Barcelona 4. Para hoy en la costa mediterránea tendremos un cielo mayormente nublado. Así viene este miércoles 9 de febrero. Alcanzaremos en la costa mediterránea temperaturas de hasta 14 grados. Una vez más les invitamos a vivir la experiencia de este nuevo día en sintonía de Latinos FM. Latinos FM, el Café Mañanero, actualidad, entrevistas, deportes, espectáculo y música. De 8 a 10 con Jorge Rivera, el Café Mañanero. A Aquí estamos en el Café Mañanero y atención al contenido de hoy. Bueno, en portada aparece en España, en lo que tiene que ver con actualidad, el retiro de las mascarillas o como uso obligatorio en los exteriores, incluidos los colegios. Por otra parte, también estaremos hablando de la propuesta de incrementar el salario mínimo en España. El tema no va a ser nada fácil, aunque ya también se han pronunciado los sindicatos. Tenemos las reacciones a los nominados a los premios Oscar. Sí, una vez más tenemos a Penélope Cruz. Igualmente, la película Encanto, que recordemos de alguna manera recoge o está inspirada en Colombia y Latinoamérica, alcanzó algunas nominaciones interesantes. Es en particular un musical. Bueno, de esto y mucho más estaremos hablando en el día de hoy. Tendremos también invitados, o invitadas, mejor dicho. Estará con nosotros la candidata a representar a los colombianos en el exterior por el partido político Mira, Catalina Bahamón. Y también nos estará acompañando la senadora Ana Paola Agudelo, que pertenece a esa misma formación política. De manera que tenemos un día muy completo. Nicky Cuervo trae la lista completa de los nominados a los premios Grammy. Hay mucho para compartir en el Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día. Con un estilo único. Latinos 107.9. Está buena. El Café Mañanero. Disfrútalo. Una vez más dispuestos a compartir el Café Mañanero y de inmediato le vamos presentando también nuestro saludo musical. Hoy viene de parte de un artista que es protagonista, viene en las portadas de los distintos periódicos a nivel internacional y le estoy hablando de Beyoncé. Beyoncé, sí. Una vez más es protagonista de las nominaciones a los premios Oscar y... ¿Cómo es esto de que los artistas, los cantantes, también hacen parte de unos premios donde los protagonistas son sin duda alguna los actores? Pues la música es parte fundamental también del cine. De manera que escuchamos a Beyoncé, es nuestro saludo musical y ya les vamos a contar por qué. Bueno, aquí canta al lado de su esposo, el rapero Jay-Z. History in the making, part two. So crazy right now. I look the stare so deep in your eyes. I touch on you more and more every time. When you leave, I'm begging you not to go. Call your name 2-3 times in a row. Such a funny thing for me to try to explain. How I'm feeling and my pride is the one to blame. Cause I know I don't understand just how your love can do it, no one else can. Got me looking so crazy right now. To my friends, oh, quietly. Who we think he is? Look at what you did to me. Titty shoes don't even need to buy a new dress. If you ain't there, ain't nobody else to impress. The way that you know what I thought I knew. It's the beat that my heart feels when I'm with you. But I still don't understand just how you look and do it, no one else can. Got me looking so crazy right now. Your love's got me looking so crazy right now. Y'all know when the flow

Ambas compiten en las categorías a Mejor Canción Original. Un año más en la música es una de las categorías a tener en cuenta dentro de los prestigiosos galardones de cine a nivel mundial. Bueno, muchos éxitos para las dos. La voz que traspasa fronteras, Jorge Rivera en el Café Mañanero de Latinos FM 107.9. Comenzamos nuestro monólogo de actualidad. Lo primero que encontramos en el contexto de la actualidad en España tiene que ver con las mascarillas. Se aprobó que a partir de este jueves no va a ser obligatorio el uso de los denominados tapabocas en los exteriores, ni siquiera en los patios de los colegios o institutos. Todo esto ocurre cuando tenemos una pandemia que registra más de 2.000 casos por cada 100.000 habitantes. Es importante tener en cuenta que más de 250 se consideran riesgo extremo. Sin embargo, el gobierno ha tomado esta decisión. No es que la pandemia se haya acabado, ni más faltaba. Sería un grave error pensarlo. Eso sí, encontramos en el día de hoy una vez más que la tendencia se mantiene a la baja y lógicamente estas son buenas noticias. El anuncio de que a partir de este jueves se le elimina o ya no será obligatorio llevar las mascarillas en exteriores, la verdad es que alivia un poco el hartazgo que hay en la población de llevar estos utensilios que en algo han servido para protegernos de el contagio. Y es aquí donde conviene profundizar, y ya lo decíamos en algún momento esta semana, hasta qué punto nos protegen las mascarillas. Es importante recordar que van a ser obligatorias en los exteriores. Alguien me preguntaba en el día de ayer, ¿qué pasa con las multas que tenemos pendientes por no llevar las mascarillas? Hay quienes se han precipitado a pagarlas, ¿no? Otros están debiendo esas multas. Hay un vacío muy interesante en este sentido, porque si bien es cierto, los ayuntamientos están en la obligación de imponer las multas que corresponden. Luego, los abogados han venido haciendo una defensa a ultranzas muy interesante y no sabemos qué va a pasar porque además el estado de alarma quedó en el aire, ¿no? De manera que hay un litigio muy importante en este sentido. Las multas, repito, que están pendientes. ¿Qué pasa con los que se han precipitado a pagar las multas? Bueno, es ahí donde los abogados entran a jugar un rol muy importante. Con alivio, entonces, se recibe la eliminación del uso obligatorio de las mascarillas en España. Ya, de hecho, el Boletín Oficial del Estado publica la eliminación, entonces, de esta obligatoriedad que no supone el fin de la pandemia. No confundamos las cosas. Tenemos que, de alguna manera, seguir protegiéndonos del virus, guardando la distancia de seguridad. Y, de hecho, el balance que presenta el Ministerio de Sanidad en lo que corresponde a la última jornada es de más de 300 muertos. Lo que quiere decir que el virus, llámese Delta, llámese Omicron, sigue causando estragos en la población y es importante que no lo confunda. La eliminación del uso de las mascarillas con el fin de la pandemia. 43.831 casos en el día de ayer, 361 muertos. mientras la incidencia desciende 104 puntos, oficialmente hasta los 1893. Pero estas cifras no son reales. ¿Y por qué no son reales? Especialmente lo que tiene que ver con contagios, porque mucha gente, de acuerdo con los nuevos protocolos, que da positivo, ya no se reporta a la central de sanidad. Si usted se hace un test, resulta positivo, se queda en su casa, de acuerdo con lo que han, en las instrucciones que han dado las autoridades sanitarias, de manera que seguramente habrá muchos más casos de los que reportan las autoridades sanitarias. Esto en lo que tiene que ver con los contagios. Bueno, esto en lo que tiene que ver con el plano nacional y la pandemia. Del ámbito internacional, hoy encontramos que el Papa Benedicto XVI ha pedido perdón porque cayó los abusos de la iglesia, especialmente con menores. Benedicto XVI ha pedido de nuevo entonces perdón a las víctimas, ya lo había hecho en algún momento, y lamenta que le llamen mentiroso por su despiste. Para él fue un despiste. Parece que durante muchos años o siglos el diablo ha estado habitando en la casa de Dios, y son numerosos los casos de abusos sexuales, aberraciones que se han estado cometiendo en las mismas iglesias. Tiene que de alguna manera la iglesia empezar a lavar sus pecados. Benedicto XVI debió tener claro que entre cielo y tierra no debe haber nada oculto, pues han permanecido ocultos. Pero bien, dice un refrán que por mucho que corra la mentira, siempre la verdad la alcanza. Y todas estas mentiras de la iglesia, todos estos abusos, todos estos atropellos contra la población generalmente menos favorecida, porque la iglesia, y ese es uno de, y es aquí donde está la gravedad del pecado, ¿no? La gente se acercaba a la iglesia buscando compasión, buscando refugio, buscando apoyo en muchos casos. Y de esa vulnerabilidad se han valido muchos sacerdotes para cometer esos abusos. Más allá de reconocer lo que ha pasado, ya algunos, pues lógicamente, no se puede hacer nada, es decir, no se puede condenar. Habrán casos, ¿ya?, en los que sí se pueden hacer, ¿no? Pero sí es interesante que la Iglesia Católica, desde el mismo Vaticano hasta la última iglesia, la iglesia más remota del mundo, empiece a cambiar totalmente. Y que le muestren también a la población, a los fieles sobre todo, que hay motivos para volver a confiar en la iglesia. Tiene una tarea, tiene un reto muy grande la iglesia para volverse a ganar la confianza de la sociedad. ¡Feliz día! Gracias por estar con nosotros. Así comenzamos nuestro programa, dando cuenta hoy entonces de las mascarillas, la pandemia y también esta noticia sobre Benedicto XVI. En todo caso, más vale tarde que nunca, dice el viejo refrán. Hoy tendremos en nuestro programa a la candidata por el partido político Mira, Catalina Bahamón. Estará presentando sus propuestas, especialmente a los colombianos que votan en el exterior, en las próximas elecciones legislativas de Colombia, que se van a celebrar el día 13 de marzo. Los colombianos residentes en el exterior, o dicho de otra forma, los emigrantes colombianos, podrán elegir un representante en el Congreso de Colombia, en la Cámara Baja. Nosotros le llamamos representante a la Cámara, en este caso por la circunscripción internacional, o colombianos en el exterior. Hay una baraja de candidatos, algunos de ellos ya han presentado sus propuestas aquí en el Café Mañanero, y hoy vamos a continuar con la representante del partido político Mira, Catalina Bahamón. A propósito, también le estará con nosotros la senadora Ana Paola Agudelo, que pertenece a esa misma formación política y que también ocupó ese escaño. Es una de las grandes favoritas, y así nos lo confirmaba el analista José Ángel Londoño la semana anterior aquí en el Café Mañanero. De manera que tenemos un programa muy completo para el día de hoy. Una vez más, les invitamos a que nos sigan hasta las 11 de la mañana. Debo decirle que nos hemos extendido en el horario, hemos ampliado el horario, y esto nos permite ofrecerles más información. Gracias por seguirnos. Momento para una breve pausa y de vuelta estaremos... No, viene un resumen de las noticias más importantes del día. Y posteriormente estaremos ya con los segmentos. Escuchas Latinos 107.9. Está buena. En el Café Mañanero, la actualidad. Resumen de las noticias de última hora. Resumen de las noticias más importantes. En el plano nacional, fiscalías superiores autonómicas y provinciales como la de Castilla-La Mancha, Alicante, Extremadura o Asturias ya han remitido a la Fiscalía General del Estado sus informes sobre los procedimientos penales que están en tramitación en su región en relación a presuntos casos de abusos sexuales a menores cometidos en instituciones religiosas. Del ámbito latinoamericano, el presidente de Perú, Pedro Castillo, anunció que conformará un nuevo gabinete de ministros cuyos miembros ya empezó a presentar en el día de ayer. Nuevo gabinete entonces por parte de Pedro Castillo. Ha tomado el juramento de esta forma a su cuarto gabinete de ministros liderado por Aníbal Torres. Por otra parte, la dictadura cubana ha defendido las controvertidas tiendas en divisas extranjeras. Las llamadas moneda libremente convertible son polémicas porque son las mejor surtidas, pero la mayoría de cubanos cobra en pesos y no tiene acceso a divisas. El presidente ruso Vladimir Putin amenazó con una guerra nuclear en caso de que Ucrania se una como miembro de la OTAN. Y tras una reunión con Vladimir Putin, precisamente el presidente de Francia, Emmanuel Macron, aseguró que se lograron avances hacia una desescalada en la crisis ucraniana. A propósito, Adolfo Jiménez del Río trae un análisis muy importante sobre esta reunión, porque luego hubo desmentidos desde Rusia. Y más adelante estaremos ya repasando la lista de nominados a los premios Oscar. España tiene a Penélope Cruz. También tenía un corto. Y bueno, por los lados del cine internacional y que está relacionado con Latinoamérica, destacamos las tres nominaciones que ha obtenido Encanto, la película inspirada en Colombia. Momento para una breve pausa y ya regresamos. Restaurante Santa Cruz, único y original. Disfruta de patasca, caldo de pecho, pique macho, planchita, cuadril, carnes a la brasa y el delicioso pollo a la broster, la especialidad de la casa. Además, panadería, postres y una gran variedad de platos típicos de Bolivia. Sí, la mejor gastronomía boliviana en Valencia está en Restaurante Santa Cruz, calle Luis Lamarca 27, cerca de la avenida del CIE. Servicio de recogida y domicilio al 670-971-636. Papi, como que ya hace hambre, ¿no crees? Restaurante Santa Cruz, para compartir en familia.

hace parte de la actualidad. Los premios Oscar. Se han anunciado las nominaciones y en el apartado musical encontramos esta canción, Dos Oruguitas, que hace parte de la banda sonora de la película Encanto, que recordemos está inspirada en Colombia. Sebastián Yatra es quien la interpreta y se ha convertido en de alguna forma referente, especialmente para la cultura hispana. La reacción del artista, un tremendo salto. Bueno, no ha pasado inadvertido, especialmente para las redes sociales. En todo caso, enhorabuena por Dos Oruguitas, nominado a los premios Oscar. Una nominación es muy importante. Es una canción de la autoría de Living Hernández. Más adelante estaremos hablando de este tema y otros. El caso es que la jornada viene marcada por las nominaciones a los premios Oscar. Es noticia a propósito de Encanto, porque la canción No se habla de Bruno no está nominada para esta edición. Bueno, más adelante lo vamos a explicar. Por eso les invitamos a que sigan con nosotros. Y vamos encontrando también el día de hoy las reacciones de los nominados. Aparte de el salto de Sebastián Yatra, también tenemos la reacción de Penélope Cruz. Que recordemos, está nominada con Madres Paralelas de Pedro Almodóvar. Bueno, por supuesto, también con Javier Bardem. Enhorabuena a estas dos estrellas del cine español que siguen brillando en la industria del cine internacional. Y el gran Pedro Almodóvar también. Hay que crecer, aparte y volver. Hacia adelante seguirás, ya son milagros. Rompiendo crisálidas, hay que volar, hay que encontrar su propio futuro. Hay mariposas. Que yo creo que es incluso más fuerte que las otras veces. Primero por estar nominada el mismo año que Javier. Que sea una película de Pedro, una película en español, que nos pasó con Volver, pero uno no sabe, con esas cosas, pues no sabes, es la primera y la última, porque no, nunca se puede esperar esto, es muy difícil. Entonces sí, no he parado de llorar en las últimas dos horas y todavía me queda hoy. La reacción de Penélope Cruz entonces a las nominaciones a los premios Oscar con su marido Javier Bardem y por supuesto su gran amigo Pedro Almodóvar. Penélope Cruz se dice que es la actriz fetiche de Pedro Almodóvar y con esta nominación yo creo que está demostrando el por qué el director que ya ganó el Oscar se empeña en tenerla en sus repartos. Es garantía de éxito para Pedro Almodóvar, Penélope Cruz. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Abrimos los segmentos en el Café Mañanero. Empezamos los segmentos, sí. Y vamos inmediatamente a dar cuenta de un apartado muy interesante para nuestro programa y también para nuestra sociedad, porque refleja justamente el compromiso que tenemos con el medio ambiente. Es la nota ecológica que diariamente nos trae Carlo Angulo. Así arrancamos los segmentos en nuestro programa. Carlo, muy buenos días. ¿Cuál es la noticia del medio ambiente en el día de hoy? Muy buenos días, Jorge, y un muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero a esta hora. El día de hoy en la nota ecológica, el Hotel Lágrima se trata de uno de los alojamientos más ecológicos del mundo. Es un hotel con forma de lágrima, un alojamiento muy singular que respeta a la naturaleza y al entorno, donde se pueden pasar noches colgadas en los árboles. Este fue uno de los nuevos presentaciones de la sostenibilidad. El primer hotel ecológico en la ciudad de Borglum, en Bélgica, cumple con el objetivo de ser enteramente verde, y no solamente por el color de las populares cabinas, sino que está situada a 35 kilómetros de Lieja, en la calidad de Bornholm, en sus alrededores, durante el camino de un castillo, se encuentra Tenendruff, una pequeña hilera de árboles viejos que son muy característicos de la zona, y es donde se encuentra este hotel sostenible que consiste en diferentes tiendas de campaña con formas de lágrima que cuelgan de estos árboles alineados en el camino, proporcionado un alojamiento de impacto ambiental muy bajo que se puede disfrutar al aire libre y donde se puede dormir a través de las estrellas de la manera más cómoda y plácida posible. Inicialmente era una propuesta escultórica de la mano del estudio de Dre Wappenaar. Estas esculturas eran construcciones de carpas que se colocaban temporalmente en la frontera entre la arquitectura y la escultura, pero debido a lo eficaz que se presentaba, se presentó como el hotel original flotante de Suecia y después llegó finalmente a Bélgica, donde el turismo ha ido despegando gracias a esta nueva iniciativa, presentando así un nuevo tipo de cadenas que podrían ser muy populares, ya que son tiendas de campaña que te permiten dormir al aire libre mientras estás colgado de los árboles. Gracias, Carlo. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Continuamos repasando la actualidad en el Café Mañanero. Estamos con los segmentos. Y aquí está el primer sorbo de actualidad. Recogemos una noticia de UNICEF España, que ha urgido a la creación de un mecanismo nacional de derivación que garantice una distribución de los menores migrantes no acompañados entre comunidades autónomas y lleve, por tanto, una responsabilidad compartida por todas ellas. Esta petición llega después de que Canarias haya denunciado la situación que, en este sentido, está viviendo en sus centros de acogida que UNICEF España ha calificado de colapso. El turno ahora es para Adolfo Jiménez del Río, que nos trae el tema político del día. Pone la mirada en la crisis rusa y el intento de mediación por parte de Francia. Intenta especialmente el presidente Emmanuel Macron convencer a su homólogo Vladimir Putin de bajar la tensión en la zona. Y bueno, ha hecho algún anuncio muy interesante, pero Adolfo Jiménez del Río aquí nos viene a decir que luego, pues, Vladimir Putin, o por lo menos desde Rusia, se ha dicho totalmente lo contrario de lo que la esperanza que había anunciado el presidente francés. Adolfo, buenos días y el tema político del día. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos el tremendo balde de agua fría que recibió en la noche de ayer el presidente francés Emmanuel Macron, quien, recordemos, que había tenido un encuentro bilateral en el Kremlin con su homólogo ruso. Y es que sus palabras eran de que daba garantía de que no habrá degradación ni escalada en la crisis que enfrenta a Rusia con los países occidentales y que no habría nuevas maniobras junto a la frontera. Pero más tardó en decir estas palabras en que Moscú lo negara con afirmaciones rotundas sobre que nadie había prometido al presidente francés no hacer más maniobras militares junto a Ucrania. Y es que lo peor fue la explicación que el Kremlin dio a la imposibilidad de que Putin y Macron hubiesen acordado una desescalada. Francia es un país líder en la Unión Europea. Francia es miembro de la OTAN, pero París no es el líder. En esto fueron enfáticos los rusos y, según ellos, en este bloqueo manda otro país. Entonces, ¿de qué tratos podemos hablar?, dijo Preskov en la clara referencia al seguidismo que Rusia lleva años denunciando en la postura europea ante una superpotencia como lo es los Estados Unidos de América. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿qué preponderancia tendrá entonces la OTAN y más exactamente la Unión Europea en la decisión que se tome sobre la desescalada posible en el conflicto con Rusia y Ucrania? Y también nos preguntamos, ¿es cierto lo que dijo el portavoz ruso Peskov refiriéndose a que prácticamente la Unión Europea depende de lo que decida la superpotencia de Estados Unidos de América. Tema político del día. Gracias, Adolfo, con el tema político del día. En breve estaremos también analizando el caso Eileen Gu. Se trata de una deportista que está participando en los Juegos Olímpicos de invierno que, recordemos, se están celebrando en China y que tienen un matiz político muy interesante. Más allá del boicot de los Estados Unidos a estas justas, tenemos a Eileen, que es una ciudadana estadounidense, pero de madre china. Ella, para participar en estos Juegos Olímpicos, optó por representar a China, un baldado de agua fría para los Estados Unidos. Ella nació en Estados Unidos, se ha criado allí, se formó como deportista, sin embargo, a última hora ha decidido representar a China y está logrando resultados extraordinarios. Medalla de oro. Para muchos, China convenció a esta ciudadana estadounidense para que llevara sus colores. Porque si algo tiene China son deportistas de nivel. No le hacía falta. Pero quizás para hacerle la puñeta a los Estados Unidos, pues convenció a Eileen de que vistiera los colores chinos y está consiguiendo oro y triunfos. La verdad que le está yendo muy bien en su modalidad, que es la acrobacia, el esquí acrobático femenino. No es que sea un deporte de pronto muy popular, pero medallas son medallas y aquí cuentan. Y en ese pulso político entre Estados Unidos y China, finalmente Eileen Gu se decantó por China. Y esto le está doliendo mucho a los Estados Unidos. Y más allá de esta particularidad que encontramos en los deportes, también vamos con los nominados a los premios Oscar. Tenemos también nominaciones a los premios Grammy. Tenemos, mejor dicho, lo mejor del cine y lo mejor de la música. Aunque en el caso del cine también vamos a encontrar música. Ya saben que el experto en este tema es Nicky Cuervo, de manera que nos tiene toda la programación. Viene muy fuerte hoy Nicky Cuervo, entonces, con los premios Oscar y también con los Grammy. Nicky, vamos entonces con el anticipo de este interesante apartado que estaremos escuchando más adelante. Sí, nominados a los premios Oscar, nominados también a los premios Grammy. Tenemos mucho para compartir en el día de hoy. Nicky, buenos días. Buen día, Jorge. Y hoy en el mundo de la música y el entretenimiento estaremos hablando de nominados premios Oscar 2022. Spider-Man No Way Home obtiene solo una nominación a los premios Oscar. Billie Eilish es la favorita temprana para triunfar en la categoría de mejor canción original en los premios Oscar. Lady Gaga es omitida en los Oscar y Kristen Stewart logra entrar. El productor de Bohemian Rhapsody pone en marcha el biopic de Michael Jackson. Foo Fighters hará concierto de realidad virtual en el Super Bowl. Nominados premios Grammy edición 64, grabación del año. Esto y mucho más con las noticias de la música y el entretenimiento. Gracias, Nicky. Y en el apartado de Fake News, ¿verdad?, está con nosotros Daniela Espinosa. Daniela, buenos días. Claro que sí, Jorge. Muy buenos días a todos nuestros oyentes. Hoy está haciendo un día muy frío aquí en Valencia. Mucho frío, la verdad, se siente. Bueno, son 7 grados, pero quizás la sensación térmica es menor. Estamos en pleno invierno, es lo normal. El anticipo, Daniela, de Fake News, ¿verdad? Bueno, hoy les vamos a estar hablando sobre el bulo que viene del pucherazo con las elecciones de Castilla y León. Cabe resaltar de que hay mucha desinformación sobre los procesos electorales y pues más adelante les estaremos hablando qué ocurre en las redes sociales y cuáles son los comentarios de los internautas para que estén muy pendientes. Gracias, Daniela. Más adelante recuerden este interesante segmento. Hace parte de las novedades de El Café Mañanero.

veas. Quise llamarte, estaba por ahí. Recordé lo que hicimos repetir. Déjame ver que tus ojos me dicen: Santo, sálvame. Que tú me tienes perreando. Ven, prueba, muérdeme. Que yo te digo hasta cuándo. Santo, sálvame. Yo viviera en el templo como hace, así como hace, vengo a robarte todas las bases, nena. Así como suena, me gusta reina como Selena. Ahora fíjate, bailame con tus tacos altos, más peligrosa que el impacto de un rifle de asalto. Más como lo canto, tú eres un encanto, el pantaloncito bajo en la cintura levanto. Ahora fíjate, bailame con tus tacos altos, más peligrosa que el impacto de un rifle de asalto. Más como lo canto, tú eres un encanto, dominiquita. Santo, sálvame. Que tú me tienes perreando. Ven, prueba, muérdeme. Que yo te digo hasta cuándo. Santo, sálvame. Que tú me tienes perreando. Te gusta, quédate. Ella es Cristina Aguilera. A propósito, estará visitando Valencia el próximo verano. Ha decidido mirar a sus raíces latinas y a... presentado justamente un álbum completamente en español. Y la verdad es que lo hace muy bien. Vuelve a cantar en español. Cristina Aguilera ha dicho que quería reivindicarse con su público latino y estará visitando España el próximo verano. Y en esa agenda, repito, aparece la ciudad de Valencia. La canción que estamos escuchando la interpreta con Ozuna. Se titula Santo y hace parte de la programación de Latinos FM. Latinos 107.9. Latinos 107.9. Avanzamos en el Café Mañanero. Ya viene un apartado muy interesante de nuestro programa. Viene el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Es un apartado que nos trae Carlo Angulo. Pero antes... debo decirle que estamos a nombre de Restaurante Yacaré, en la calle Vicente Sancho Tello, número 7, Gastronomía de Brasil y de Ecuador. Es el sitio perfecto para visitar en el mes de San Valentín. No solamente es el 14 de febrero, sino durante todo el mes podemos perfectamente estar celebrando. Y por qué no, durante todo el año. Bueno, pero motivos son motivos. Y estamos de cara a esta época tan especial. Y Restaurante Yacaré dispone de un salón amplio, además comedor privado, terraza y sobre todo una carta muy atractiva. Platos exóticos de Brasil y Ecuador, toda una novedad. Les esperamos en Restaurante Yacaré. Recuerden, calle Vicente Sancho Tello, número 7, zona Estadio Mestalla. canciones románticas para este mes de San Valentín. Hay un lugar aquí en Valencia que tiene una programación muy especial para San Valentín. Se trata de Bombay Aroma. Especialidad en gastronomía de la India. Tiene unas instalaciones maravillosas, inspiradoras, especiales. Es el sitio perfecto para celebrar San Valentín. Además, actuaciones en vivo. Te esperamos en Bombay Aroma, Avenida del Cid, número 25. Vamos a celebrar San Valentín con los ricos sabores de la India. Más información en bombayaroma.es. El Café Mañanero con Jorge Rivera. ¿Qué se conmemora? ¿Qué se celebra un día como hoy? Carlos Angulo. El día de hoy en el calendario se está celebrando el Día Mundial de la Pizza, mientras que recordamos que el día de hoy, 9 de febrero, se conmemora a su vez el Día Internacional de la Lengua Griega. ¿Y qué más pasa un día como hoy? Pues nos encontramos con que el día de hoy el reconocido actor italoamericano Joe Pesci está celebrando su cumpleaños número 79, al igual que el popular actor británico reconocido por su papel de Loki en el universo cinematográfico de Marvel, estamos hablando de Tom Hiddleston, quien el día de hoy está cumpliendo 41 años. Esto es lo más resaltante que tenemos por hoy en el calendario del Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día. Gracias, Carlos. Y vamos inmediatamente a dar cuenta de los titulares de los principales periódicos. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Empezamos el repaso de los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Empezamos con el diario El País de España, que destaca hoy en su portada: la reforma laboral hace fijos a 280 mil empleados de la construcción. Solo esta medida bajará la tasa de temporalidad 2 puntos al 23%. Fotografía de portada: 4 españoles pisarán la alfombra roja de los Oscar. Y aparece Javier Bardem encabezando entonces la representación española en los nominados a los premios más importantes del mundo del cine. Y hay otro titular más para destacar: Putin ningunea a Macron y solo contempla acuerdos con Estados Unidos. Hay otro titular muy interesante: los afganos en que España no evacuó lanzan un SOS. Muchos vivimos escondidos, denuncian colaboradores en locales de AECID. Y por supuesto también trae en portada: Benedicto XVI pide perdón por los abusos y niega haberlos encubierto. Vamos con los titulares de El Mundo. Daniela. En el diario El Mundo, Sánchez reta a la ley electoral y usa el BOE para hacer campaña. Y tenemos como foto de portada principal: muñeco abraza a Isabel Díaz Ayuso en la campaña de Castilla y León. Y por otro lado, España tiene casi la mitad de menores de 30 años trabajando que en 2007. Vamos ahora al otro lado del Atlántico. La actualidad de América Latina. Empezamos el repaso de la prensa latinoamericana con el diario El Clarín de Argentina. Destaca hoy en su portada: el gobierno quiere poner un techo del 40% al aumento de salarios. Fotografía de portada: a pura emoción, Delpo tuvo una noche inolvidable en su debut en la ATP. Estamos hablando ATP Buenos Aires. El torneo de tenis argentino arrancó en el día de ayer. Más titulares: los partidos de River y Boca más lejos de la televisión abierta. Malvinas. Brasil no prohibirá las escalas de aviones militares británicos. Seguimos con más titulares de la prensa latinoamericana. El mercurio de Chile. La inflación registra el peor inicio de año desde 1990 y se eleva la presión sobre la tasa de interés. Y tenemos de portada un maravilloso paisaje de la Antártida, donde el récord de la temperatura hace base aquí en la Antártida. Ahora nos vamos con el diario El Tiempo de Colombia. Destaca en su portada: ¿qué hay detrás de la tragedia invernal que dejó 15 muertos en Risaralda? Las fuertes lluvias provocaron un deslizamiento en un sector entre Pereira y Dos Quebradas. Trae también el mapa de las zonas con riesgo para realizar campaña electoral. La presencia de grupos armados y las disputas territoriales impiden la movilización de candidatos. El Centro Democrático anda como carro loco en la ciudad de Hierro, dice el senador Macías, que entre otras cosas pertenece a esa formación política. Y en otro titular, Egan Bernal empezó en casa la batalla para su recuperación. Y hay algunas imágenes del corredor del conjunto Ineos. También Nairo Quintana da primer pedalazo de su décimo año en Europa. Son los titulares del periódico más importante de Colombia, el diario El Tiempo. Seguimos repasando la prensa latinoamericana. También tenemos en el diario El Comercio de Perú. Tenemos nuevo ministro de Salud, es investigado por corrupción. Fiscalía de la Merced formalizó indagación sobre Condori por supuesto cobro de irregularidades. Ocupó cargos de confianza en las dos gestiones de Cerrón como gobernador de Junín. También tenemos alternativas para que los ciudadanos obtengan su DNI, pasaporte y brevete. Vamos ahora con el diario La Hora de Ecuador. Niñez torturada, dice el titular más importante. En Ecuador, 7.000 niños menores de 13 años han sido atendidos por violencia. En ese grupo están los hermanos de Naranjal, quienes fueron torturados y violados luego de vivir esas atrocidades. Su futuro es incierto. Y vamos ahora a Bolivia, donde el diario El Correo titula: alerta de la ANP por corrupción en el país. Haya eco en la justicia. Dejamos la prensa de Bolivia y vamos también hasta la prensa de la República Dominicana. Abinader, extensión del metro, impactará miles de personas. En otro titular, redes, todo lo que diga puede ser usado en su contra. Son los titulares de los principales periódicos. Daniel, a ver si vamos finalizando por ahí con el diario El Nacional de Venezuela. Bueno, estamos por aquí. Repaso de la prensa latinoamericana en el Café Mañanero. La forma de vivir la actualidad a través de las portadas de los periódicos impresos, tanto de España como de América Latina. Bueno, en Venezuela tenemos: al fin cae el matón más buscado de Venezuela. Fueron 9 años de carrera delictiva de Carlos Ruiz Rebete, el antisocial más mediático y célebre de los últimos tiempos. Culminaron en horas de la mañana de este martes, cuando fue acorralado y abatido por una brigada mixta de varios organismos policiales. En la foto de portada tenemos cómo fue todo este organismo de la policía para poder buscarlo y detenerlo de una vez, después de nueve años. Después de 9 años, cae el hombre más peligroso de Venezuela en lo que tiene que ver con los delincuentes. Bien, ahora Adolfo Jiménez del Río nos trae rápidamente los titulares en materia de deportes. Adolfo, ¿qué tenemos en materia de Juegos Olímpicos de invierno? Ya les adelantábamos algo por aquí. Y también, hombre, todo lo que tiene que ver evidentemente con el fútbol español. y por supuesto toda la actualidad deportiva que estaremos desarrollando más adelante exactamente en Latino Deportes. El avance. Comenzamos con las emociones de las semifinales de la Copa del Rey, porque hoy precisamente a las 9 de la noche, el Rayo Vallecano, en su casa y esperando contar con Radamel Falcao, recibe al durísimo Betis. Tremendo partidazo, esperamos ver en esta Copa del Rey. Y peligra el liderato del Real Madrid en la Euroliga de baloncesto, ya que cayó estrepitosamente en el día de ayer ante el Fenerbahce. Y las complicaciones en el FC Barcelona, que no paran. Y es que en lo deportivo quizá haya mejorado algo, pero en lo administrativo se siguen complicando. Hay dos bloques que se enfrentan entre sí. Y los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022, donde una china nacida y entrenada en los Estados Unidos ha traicionado, entre comillas, a su país y ha participado por China. Y en el Mundial de Clubes, que ya está clasificado el Palmeiras para la gran final del próximo sábado. Y espera del partido entre el Chelsea y el Al-Jalil que salga su rival. Y la tremenda cuarentena que están sufriendo los deportistas en China que tienen coronavirus y que ya han denunciado por las redes sociales. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo. Y de inmediato, Nicky Cuervo nos trae ya la primera entrega de las noticias del entretenimiento. Hoy el plato viene fuerte. Buen día, Jorge. Y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Y el siguiente segmento es patrocinado por el concierto del Día de la Mujer con Manolo Lezcano y Tito Ángel de los LeBron Brothers en Sala Madison el próximo sábado 5 de marzo. Nominados Premios Oscar 2022. Spider-Man No Way Home obtiene solo una nominación a los Premios Oscar. A pesar del gran éxito que ha tenido desde su estreno, la película de Marvel protagonizada por Tom Holland tiene solo una nominación. Ayer en la mañana se dio a conocer las películas nominadas a los Premios Oscar 2022. Se destacan grandes títulos de diferentes franquicias y nacionalidades. Hay algunas nominaciones que eran de esperarse y muchas otras que no. De las que los fanáticos de Marvel esperaban más revuelo era de Spider-Man No Way Home, la cinta protagonizada por Tom Holland, que pese a su arrasador éxito en la taquilla internacional, alcanzó solamente una nominación a los premios de la Academia. La cinta protagonizada por Tom Holland y que marca el esperado Spider-Verse de Tobey Maguire y Andrew Garfield fue nominada en la categoría de mejores efectos visuales, donde competirá con otro título de Marvel, Shang-Chi, la leyenda de los 10 anillos. De esta manera, el trabajo de VFX llevado a cabo por la cinta de Marvel Studios y Sony Pictures ha sido recompensado. Junto a estos films de superhéroes, también competirán en la categoría de películas como Dune, Free Guy y No Time to Die. Billie Eilish es la favorita temprana para triunfar en la categoría de mejor canción original en los premios Oscar. Directores, actores y actrices lograron sus menciones para las películas más celebradas del año. Sin embargo, los artistas no se quedan atrás y también son parte de la jornada. Y es que la música también es parte fundamental de las películas y la Academia lo reconoce cada año. Dentro de los artistas nominados a estos premios Oscar destacan nombres como el de Billie Eilish, Johnny Greenwood, de Radiohead y Beyoncé. La Academia reconoce a los artistas y músicos en dos de sus categorías. Mejor banda sonora, reconocimiento a los creadores de música original para una película y mejor canción original por un sencillo escrito especialmente para un film. Billie Eilish es quien va como favorita para triunfar en los Oscar en la segunda categoría. La joven artista está nominado junto a su hermano Phineas por su tema homónimo de la más reciente entrega de James Bond, No Time to Die. Cabe recordar que el Oscar va únicamente a quienes lo escribieron, no a quienes lo cantan. Beyoncé también está nominada en la misma categoría por su tema Be Alive de King Richard. A ellas se le suman Dos Oruguitas, banda sonora de la película Encanto, escrita por Lin-Manuel Miranda. Además, Van Morrison por Down to Joy de Belfast y Diane Warren por Somehow You Do. Las predicciones ya apuestan a que Billie Eilish será la triunfadora en los Oscar 2022. Y es que las últimas dos canciones de James Bond a cargo de Adele y Sam Smith lograron llevarse la estatuilla. Dentro de las sorpresas, se omitió la canción de Ariana Grande para la película No Miren Arriba. En la categoría de mejor banda sonora en los Oscar 2022, se destaca el miembro de Radiohead, Johnny Greenwood, por su trabajo en El Poder del Perro. Se suman también la música de Dune, Encanto, Madres Paralelas y No Miren para Arriba. Johnny Greenwood tiene gran posibilidad de triunfar en los Oscar, debido a la aclamación de su música en El Poder del Perro. Sin embargo, actualmente el favorito es Hans Zimmer por el trabajo que hizo en Dune. Además, Lady Gaga es omitida en los Oscar y Kristen Stewart logra entrar. Después de anunciarse las nominaciones a los premios Oscar 2022, las redes no demoraron en reaccionar, en especial en la categoría de mejor actriz, que provocó todo un caos en redes sociales. La razón, Lady Gaga quedó fuera de la categoría y Kristen Stewart aseguró su mención. Cuando se estrenó Spencer, muchos apostaban a que Kristen Stewart ganaría el Oscar, y es que su actuación fue aclamada por críticos y se convirtió en la actriz más premiada. Sin embargo, tras ser omitida en los SAG y los BAFTA, pocos seguían apostando por ella. Todo lo contrario, el caso de Lady Gaga, que pese a las reacciones mixtas de House of Gucci, era un consenso de que Gaga era lo mejor de la película y se merecía el reconocimiento. Así parecía pensarlo la industria, quienes la nominaron a los Globos de Oro, BAFTA, Premios SAG y Premios de la Crítica. Sin embargo, los Oscars remecieron todo el escenario. Kristen Stewart sorprendió y logró su nominación por Spencer, mientras que Lady Gaga quedó sin menciones. La de Stewart fue la única mención de la película de Pablo Larraín, mientras que House of Gucci solo logró Mejor Maquillaje. Cabe señalar que esto no significa que hayan nominado a Kristen Stewart en vez de a Lady Gaga. Sin embargo, no fue la única sorpresa, con Penélope Cruz logrando una mención por Madres Paralelas. Tras el anuncio de los Oscars, las redes no demoraron en reacciones. Los fanáticos de Kristen Stewart festejaron en grande su nominación y se convirtió en la mayor tendencia de Twitter. Por su parte, los seguidores de Lady Gaga lamentaron y protestaron contra lo que se llama ya como la mayor omisión de la temporada. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día! ¿Y ahora qué hacemos con Lady Gaga? Que, bueno, tiene a sus fans indignados. Esperaba más. Bueno, los premios Oscar tienen estas cosas que hay veces no es justamente lo que esperamos, ¿no? Y ya ocurren las nominaciones. Ahora, ¿qué se espera para los ganadores? En el apartado de los nominados hay una película iraní, The Cure, que estaba esperando todo el mundo que fuera nominada. Y justamente se ha quedado con los crespos hechos. Se ha quedado con las ganas. De hecho, algunos periódicos como The New York Times, The Washington Post, daban por hecho de que esta película iba a ser nominada y que iba a acaparar incluso más de una nominación. Pero ayer apareció el listado de los nominados y su nombre no figura por ninguna parte. El tiempo sigue cambiando, inseparables son. El hombre que está feliz es Sebastián Yatra, porque la canción que interpreta de la autoría de Lin Hernández y que hace parte de la banda sonora Encanto, aparece efectivamente nominada a los premios Oscar en el apartado de música. En sus noches y madrugadas llenas de hambre siguen andando y navegando un mundo que cambia y sigue cambiando. Navegando un mundo que cambia y sigue cambiando. Dos oruquitas paran el viento mientras se abrazan con sentimiento. Siguen creciendo, no saben cuándo buscar algún rincón. El tiempo sigue cambiando, inseparables son. Y el tiempo sigue cambiando. Oruguitas, no se aguanten más. Hay que crecer, aparte y volver. Hacia adelante seguirás. Vienen milagros, vienen crisálidas. Hay que partir y construir su propio futuro. Ay, oruguitas, no se aguanten más. Hay que crecer, aparte y volver. Hacia adelante seguirás. Vienen milagros, vienen crisálidas. Hay que partir y construir su propio futuro. Oruguitas desorientadas en dos capullos bien abrigadas con sueños nuevos. Ya solo falta hacer lo necesario en el mundo que sigue cambiando, tumbando sus paredes. Ahí viene nuestro milagro, nuestro milagro, nuestro milagro, nuestro milagro. Ay, mariposa, no se aguante más, hay que crecer. hacia adelante seguirás, ya son milagros, rompiendo crisálidas. Hay que volar, hay que encontrar su propio futuro. Hay mariposas, no se aguanten más. Hay que crecer, aparte y volver hacia adelante seguirás, ya son milagros, rompiendo crisálidas. Hay que volar, hay que encontrar su propio futuro. Hay mariposas, no se aguanten más. Hay que crecer, aparte y volver hacia adelante seguirás, ya son milagros. Propio futuro. Bueno, ahí tenemos esta canción que hace parte entonces de la banda sonora de Encanto, esa popular película que ha estado en cartelera de cine en los últimos meses y que está inspirada en Colombia. Es un musical. A ver, por aquí tenemos la reacción de Sebastián Yatra. Dice que la idea es poder estar allá. No sé si sería el primer colombiano cantando en los Oscars, porque esto trae de bueno esta nominación que le permitirá actuar en la gala de premiación de los premios más importantes, valga la redundancia, más importantes de la industria cinematográfica. Creo que teníamos por aquí las declaraciones de Yatra, pero bueno, finalmente no será. Dos oruguitas de Encanto, nominada Mejor Canción Original a los Oscar. Muy bien, mucha suerte entonces para los nominados. Y teníamos por acá también en reacciones, hombre, Penélope Cruz hablando de esta nueva nominación, esta nueva posibilidad que tiene de alcanzar los premios Oscar. Ha llorado en las últimas horas, le emociona especialmente el hecho de que esté nominada junto a su marido, Javier Bardem. Y qué bueno que sea con una película del actor que ha apostado por ella, o por ellos, mejor dicho, Pedro Almodóvar. Primero por estar nominada, que Javier. Que sea una película de Pedro, una película en español, que nos pasó con Volver, pero uno no sabe, con esas cosas, pues no sabes, es la primera y la última, porque no, nunca se puede esperar esto, es muy difícil. Entonces sí, no he parado de llorar en las últimas dos horas y todavía me queda hoy. Es muy fuerte para mí, no sé, pues no me lo creo. Lo hemos visto y primero dijeron el suyo, primero dijeron el de Alberto. Yo me alegré muchísimo porque creo que es increíble lo que ha hecho. Y luego dijeron mejor actor, salió el nombre de Javier, yo empecé a gritar y él no gritaba todavía, porque estaba como esperando a ver qué pasaba con lo mío. Y yo, pero ya, alégrate, que al menos estás nominado. Y él estaba como, a ver. Y cuando dijeron las nominaciones de mejor actriz, ahí sí ya él empezó a gritar por los dos. Ha sido un momento muy bonito, la verdad. No sé, cuando yo gané, mi miedo era no desmayarme. O sea, porque el viaje de adrenalina es tan fuerte que es como, no, tienes que subir y tienes un minuto para hablar, para dar las gracias a quien quieres agradecer, acuérdate de toda la gente que quieres nombrar. Y entonces mi preocupación era esa, no desmayarme. No, de verdad que ahora yo no me puedo meter en la cabeza la cosa de ahora a ganar, no. Es que me parece que ya llegar hasta aquí con esta película que nos está dando tantas alegrías, que ya el rodaje, que fue largo, intenso, con 5 meses de ensayos, 3 meses de rodaje, lo que fue también después la postproducción para él, un periodo tan intenso y tan bonito de nuestra vida, que eso ya es un regalo tan grande. Encima pasa todo esto, lo de Venecia, yo no me atrevería a pedir más y a ponerme ahora a soñar con ganarlo. No me parece nada fácil, ni quiero meterme eso en la cabeza. Ahora quiero disfrutar de pues que estamos nominados y que me parece como un milagro. O sea, mucha suerte para la pareja Penélope Cruz, Javier Bardem, y por supuesto para ese tremendo director

Me resulta impresionante ver cómo a nivel mundial estamos perdiendo la capacidad de entender lo que leemos. El artículo publicado el sábado sobre Panamá y la elección de 2024 ha suscitado y sigue suscitando todo tipo de comentarios a las interpretaciones, según su palabra, de mi escrito. Se ha agregado las versiones dedicadas a confundir y enredar, producidas por distintos call center de la partidocracia corrupta y por los enfermizos, dice Rubén Blades en algunos apartos. Bueno, en todo caso, es muy interesante y para resumir, dice que descarta una candidatura suya a la presidencia en 2024. No vuelve a la política, por lo menos por ahora, Rubén Blades. No estará aspirando a la presidencia en 2024, cuando habrá elecciones en Panamá. Cada día en Latinos FM, el café mañanero, actualidad, entrevistas, deportes, espectáculo y música. De 8 a 10 con Jorge Rivera, el café mañanero. Es el momento de recibir a Carlos Angulo con las tendencias en las redes sociales. Lo más comentado por los usuarios, tanto de Twitter como de Instagram, nos encontramos con el hashtag Oscars2022, y es que el día de ayer la Academia de Cine de los Estados Unidos presentó las nominadas a el Oscar de este año, que se llevará a cabo la ceremonia el próximo 27 de marzo. Entre las categorías principales a Mejor Película encontramos la nominación de la británica Belfast, junto con las americanas Coda, Don't Look Up, Dune, King Richard, Licorice Pizza, al igual que lo nuevo de Netflix, The Power of the Dog y Don't Look Up, junto con la nueva versión de West Side Story del director Steven Spielberg, Nightmare Alley del director Guillermo del Toro. Y los mejores directores del año se nominan a Kenneth Branagh por Belfast, Ryusuke Hakamuchi por Drive My Car, Paul Thomas Anderson por Licorice Pizza, la directora Jane Campion, quien se convierte en la primera mujer con dos nominaciones a la categoría de Mejor Dirección del Año por El Poder del Perro, y Steven Spielberg por West Side Story. En Mejor Actor, Javier Bardem, junto con su esposa Penélope Cruz, se convirtieron en el quinto matrimonio de actores en lograr estar nominados en la categoría de Mejor Actor el mismo año, Javier Bardem por Bing de Ricardos, mientras que Penélope Cruz por la nueva cinta de Almodóvar, Madres Paralelas. Entre otras de las categorías, nos encontramos a Mejor Película Animada, está lo nuevo de Netflix, The Mitchells vs. The Machines, mientras que Disney presentó Raya y el Último Dragón, Luca, por parte de Pixar, junto con Encanto. Es un resumen de lo que fueron las nominaciones al Oscar 2022, mientras que entre otro de los nombres más populares hasta ahora, tenemos entre las tendencias el hashtag Feliz Miércoles, el hashtag Samsung Unpacked, ya que se presenta el nuevo teléfono Galaxy de Samsung, mientras que Uncharted EH en El Hormiguero es parte de lo más comentado luego de que la noche de ayer el actor Tom Holland estuviera en el popular programa español promocionando su nueva cinta que llegará a los cines de todo el mundo este próximo viernes. Se trata de la cinta Uncharted, la primera adaptación del popular videojuego de Sony, que llegará a los cines de todo el mundo protagonizada por Tom Holland, Mark Wahlberg, junto con a Antonio Banderas en los papeles protagónicos. Este es el resumen de las tendencias en las redes sociales. Gracias, Carlos. Tendencias en las redes sociales. De inmediato llega Rance Lavata, igualmente Nicky Cuervo con más entretenimiento. El café mañanero es entretenimiento. Más adelante estaremos también con el tema de conversación. Nos estaremos acercando a la política colombiana. Bueno, en Rance Lavata, que hoy nos trae noticias sobre Nati Natasha y, bueno, también información acerca de los premios Lo Nuestro. Rance, buenos días. Buenos días, amigos del Café Mañanero. Feliz miércoles. Bienvenidos a los comentarios de farándula que llegan a ustedes gracias a Salón Mathieu en la calle Gallano Yush número 19 en Benicalap, con también una segunda sucursal en la calle Pedro Cabanes número 5 en Torrefiel. Expertos en belleza, estética y cuidado del cabello, ellos son Salón Mathieu. Amigo Jorge, si la razón fuese dinero, yo ya hace mucho tiempo me hubiera convertido en el hombre más rico del mundo, porque en aquel momento que dije las Kardashian volverán con el tema de los reality show, mucha gente me dijo, no, Rancel, ellas ya no necesitan de ello. Pues bien, hoy les traigo la novedad de novedades. Las Kardashian estrenarán nuevo reality show en abril, toma ya. Prometen un pase de acceso completo a sus vidas como si ya no lo hubieran hecho antes, pero bueno, sigamos. Las mismas sí prometen que en esta ocasión, para este nuevo formato, estarán permitiendo que se acceda por completo a sus vidas nuevamente cuando lleguen a las pantallas el próximo 14 de abril con una nueva serie de telerrealidad, esta vez por Hulu, ¿ok? Se transmitirá en Hulu. Después de 20 temporadas en E! Con el programa de verrugas y todo lo que les hizo famosas, Keeping Up with the Kardashians, los fanáticos han estado esperando una fecha de emisión para el proyecto de Hulu anunciado poco después de que terminaron. O sea, ellas habían dicho que prácticamente, bueno, lo dejamos aquí, pero dejamos una brecha abierta. Pues aquí está la tremenda brecha. Sí, un avance vanguardista de The Kardashians es una indicación. Kylie, Kim, Kourtney, Kris, Khloe y Kendall traerán el glamour como promete la serie original de Hulu. Todas las paredes se romperán. Así que atentos porque las Kardashian están de vuelta. Sí, señor. Vamos a trasladarnos a Miami porque se acerca Premio Lo Nuestro. Y para la ocasión, artistas de la talla como de la talla de Nati Natasha y Prince Royce actuarán, al igual que Luis Fonsi, Gente de Zona, que son algunos de los artistas que actuarán en la próxima edición de los Premios Lo Nuestro a la música latina. Por cierto, que reconocerán a lo más popular de la música latina, como dije antes, y que se celebrarán el próximo 24 de febrero en Miami. Así que estén todos atentos porque será una gala en la que la mexicana Paulina Rubio recibirá un galardón por su trayectoria. Bueno, bien. Según anunció este pasado martes de la Academia Hispana Univision, organizadora del evento, por cierto, el puertorriqueño Luis Fonsi, con 4 nominaciones, pondrá a todos a bailar con una rítmica presentación. Y la estrella de música urbana Nati Natasha, que este año suma 7 nominaciones, ofrecerá el debut mundial de su nueva canción. Estaremos todos atentos. Nati Natasha, enhorabuena. En la 34ª edición de estos premios, la mexicana estadounidense Ángela Aguilar estrenará en televisión su tema La Malagueña. También estaremos ahí pendiente. Y por cierto, que forma parte de su más reciente álbum Mexicana Enamorada. Así que vamos a apoyar a Ángela Aguilar con este estreno, La Malagueña, que se estará estrenando, valga la redundancia, en los premios Lo Nuestro. Así que estaremos todos atentos al ver desfilar todas estas estrellas sobre el escenario de esta gran premiación dedicada a la música latina en Miami para el mundo. Artistas con mucho estilo estarán allí visitando esta alfombra roja. Dije estilo, sí, me refiero también al estilo que tenemos aquí en Valencia. Me refiero a la barbería El Chamo Barbershop en la avenida de María Ros, número 2 en Burjasot Godella, pocos pasos de la parada de metro del mismo nombre, Burjasot Godella, línea 1 amarilla. Allí te espera El Chamo Andrés y un amplio catálogo de estilos de cortes de pelo y un equipo de profesionales con atención personalizada, porque El Chamo Barbershop sí que sabe de todos los estilos. De actualidad, deportes e información de entretenimiento sabemos nosotros a través de nuestras redes sociales, @ El Café con Jorge Rivera en Instagram y El Café Mañanero en Facebook. Sean felices, bendiciones y mucho, mucho, mucho amor. Gracias, Rancel Lavata, con los comentarios de farándula en El Café Mañanero. Vive la actualidad con El Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con El Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. DJ, tócame una salsa. Mucho ritmo para esta mañana. Es El Café Mañanero.

skip my avenue when you said you were passing through. Was I even on your way? I knew when I asked you to be cool about what I was telling you, you would do the opposite of what you said you'd do, and I'd end up more afraid. Don't say it isn't fair. You clearly weren't aware that you made me miserable. So if you really wanna know when I'm away from you, I'm happier than ever. Wish I could explain it better. I wish it wasn't true. But I'm wasting my breath, 'cause you only listen to your fucking friends. I don't relate to you. I don't relate to you, no. 'Cause I'd never treat me this shitty. You made me hate this city. And I don't talk shit about you. Dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. Estamos en el Café Mañanero y en breve estaremos ya con la senadora Ana Paola Agudelo y la candidata a representar a los colombianos en el Congreso de Colombia, exactamente en la Cámara, Catalina Bamón, ambas del partido político Mira. El turno ahora es para el personaje del día que nos trae Carlo Angulo. Es una forma de dar cuenta de la actualidad en nuestro programa. De manera que, Carlo, vamos entonces con el personaje del día. El personaje del día se trata de Mary Margaret Cooper, una monja que fue sentenciada a prisión en California por haber gastado $835,000 en viajes y apuestas en los casinos de Las Vegas. Era directora de una escuela de la que sacó los recursos para financiar su ludopatía. Se trata de una monja jubilada, exdirectora de la Escuela Primaria Católica de California, que fue sentenciada a un año y un día de prisión por malversación de fondos para mantener su hábito de apostar. La monja Mary Margaret Cooper, de 80 años, vive en Los Ángeles y se declaró culpable en julio de cargos federales por fraude electrónico y lavado de dinero. Aparte de 24 meses de prisión, fue condenada a 3 años de libertad condicional, luego de que Cooper reconociera que durante más de 10 años malversó $835,000 de la Escuela Católica St. James, de la cual era directora, y en la cual recibía para pagar la matrícula y las cuotas, así como las donaciones caritativas, en documentos que eran presentados a la Corte de Los Ángeles, ya que se establece que malversó todos estos fondos para gastos en los casinos desde que tenía 59 años. Es por ello que esta popular monja está haciendo tendencia el día de hoy, mientras que por los momentos aún existen personas que defienden su posición y establecen que no debería tener culpa alguna. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. No se habla de Bruno, no, no, no, no se habla de Bruno. Más, justo en mi boda fue, en nuestra boda fue, todo estaba listo con un clima precioso esa vez. Una nube esa vez, Bruno con voz misteriosa habló. ¡Trueno! Tú cuentas la historia, lo hago yo. Lo siento, mi vida, hazlo tú. Sé que pronto lloverá. ¿Qué insinuaba? Sabrás que lo tomé muy mal. Abuela de la sombrilla. Toda en un huracán. Fue un día feliz, pero es verdad. No se habla de Bruno. No, no, no, no. No se habla de Bruno. Hey. Miedo al ver a Bruno balbuceando y tropezando. Siempre lo recuerdo murmurando y farfullando. Su sonido es como la arena. Resbalar. Raro el donde ir visualizando. Deja a la abuela como todos temblando. Enfrentando profecías sin interpretar. ¿Quieres tú intentar? Terror en su faz. Ratas por detrás. Al oír tu nombre no hay marcha atrás. Grita mientras tiembles al despertar. No se habla de su no, no, no, no se habla de Bruno. Él dijo mi pésimo. Escucha en el Café Mañanero en Latinos FM. Y ya están con nosotros nuestras invitadas del día. Se trata de la senadora Ana Paola Agudelo, senadora, recordemos, del partido político Mira, y la candidata por esta misma formación política a representar a los colombianos en el exterior, Catalina Bahamón. Catalina, Ana Paola, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Gracias por visitarnos en nuestros estudios. Muy buenos días, Jorge. Un saludo muy especial. Qué emoción nuevamente estar aquí en el Café Mañanero. Un saludo muy especial a todos los oyentes. Gracias, Jorge. Nos encanta siempre estar aquí con este cafecito mañanero que nos levanta con mucho ánimo, con muchas ganas. Es un placer de verdad compartirlo. El próximo 13 de marzo habrá elecciones legislativas en Colombia y los colombianos en el exterior, en este caso, tenemos la posibilidad de elegir nuestro representante. Tenemos un escaño. Ya muchas veces hemos dicho que nos merecemos más. En algún momento incluso llegamos a tener dos representantes. Podemos decir que hemos perdido un escaño. Bien, se abre la posibilidad de que muchas propuestas en beneficio de los colombianos en el exterior lleguen a el Senado de Colombia, que lleguen a la Cámara, en este caso especialmente. Y queremos precisamente, Catalina, conocer esas propuestas. Pero antes de conocer esas propuestas, tengo que preguntarle a Ana Paola Agudelo, que ha tenido una activa participación en la última legislatura del Senado. Hombre, que brevemente nos haga un balance de esas iniciativas que se han estado apoyando en el Congreso de Colombia en beneficio precisamente de los colombianos en el exterior. Debo hacer la salvedad. No es que en el caso del Congreso exista un escaño para los colombianos en el exterior, sino que ella se ha encargado de llevar esa preocupación hasta esa instancia, quizás que empezó a mostrar justamente en el escaño que aspira a ocupar Catalina, y es que Ana Paola Agudelo, conviene recordarlo, fue representante de los colombianos en el exterior. De manera que, Ana Paola, por favor, ¿qué ha pasado en la política colombiana que beneficie a la población que se encuentra radicada fuera del país? Bueno, Jorge, primero que todo, darle las gracias a todos los oyentes, a todos los que nos acompañan. Como lo dijimos ahora, muy felices nuevamente de estar aquí y sobre todo venir con una rendición de cuentas en la mano, contándole a la gente qué hemos hecho por ellos. Estamos muy contentos porque quiero contarles que al interior de Colombia, en mi caso como senadora, vengo haciendo un recorrido por diferentes zonas del país y tengo la oportunidad pues de venir a España, que para nosotros o para mí también en lo personal es un lugar muy importante. Como tú lo sabes, Jorge, pues salí de aquí de Valencia y desde luego pues representa para mí también ese inicio en la política, en ese trabajo que nace desde lo social y que nos ha permitido efectivamente estar en esa Cámara por Colombianos en el Exterior, también estar en el Senado y ser esa voz y esa senadora de los colombianos en el exterior al interior de la Cámara Alta, y pues haciendo un trabajo muy juicioso con Catalina para que también pueda llegar a esa representación, porque son muchos los logros que hemos tenido para los colombianos en el exterior, programas como Mi Casa en Colombia, programa que se creó desde el Fondo Nacional del Ahorro a petición nuestra, programas como la pensión, poder cotizar a pensión de manera independiente y también avanzar en el convenio iberoamericano de pensión. Son temas muy importantes, víctimas en el exterior, Jorge, que siempre lo hemos hablado, y las víctimas tienen un asiento, dos más bien, en la Mesa Nacional de Víctimas, gracias a que Ana Paola Gudelo, desde el partido Mira, solicitó esto. Y es importante recordarlo porque es parte de la rendición de cuentas que venimos trabajando. ¿Qué necesitamos? Queremos obviamente continuar, porque son muchas las puertas que nos quedan por tocar, programas por desarrollar para los colombianos en el exterior. Por eso es tan importante poder llegar en fórmula con Catalina. En este periodo del Congreso pues hemos tenido grandes logros. Yo destacaría la ley de vendedores informales al interior de Colombia, y es que es importante que lo sepamos, porque no es solo lo que nos beneficia directamente a nosotros como connacionales, sino de manera indirecta también a nuestras familias. Si los oyentes se ponen ahora a analizar, seguramente todos tenemos a alguien cercano que es vendedor informal en Colombia. Informal no significa solamente ambulante, porque a veces relacionamos eso, sino también ese informal que, como bien los que estamos acá sabemos, cuando se tiene una formalización, cuando se tiene un aporte a salud, a pensión, pues la calidad de vida mejora. Y eso es lo que queremos lograr allí en Colombia, porque es un trabajo igualmente digno, pero que necesitamos mejorarle a ellos las condiciones. Y otra de las leyes que yo me alegro muchísimo de contar es la política integral migratoria, porque Jorge, recordarás que antes de 2014, antes que tuviéramos la curul de colombianos en el exterior, siempre hablábamos de esas necesidades, que Colombia no tenía esa ley, que qué bueno tomar cosas de aquí de España, bueno, tantas cosas que finalmente tras la coyuntura que hemos tenido en Colombia de extranjeros que han llegado al país, pues se le vio la importancia, donde nos sumamos diferentes fuerzas políticas, incluido el gobierno actual, y sacamos esta ley adelante que yo la he denominado PIN, que es la Política Integral Migratoria. Trae muchos beneficios para connacionales, sus familias y retornados. Y también importante recordar que en este periodo se aprobó la eliminación del impuesto de timbre, que a la que nos sumamos, y que también es importante recordar, de los que nos están escuchando seguramente recordarán que muchos firmaron aquellas peticiones que hemos hecho por más de 10 años, que baje el costo del pasaporte, que baje el costo del pasaporte. Recuerdo tanto, Jorge, una vez que nos abriste los micrófonos para decirle a la gente, por favor, firmen, que necesitamos bajar el costo del pasaporte. Sí, son vías en reivindicaciones que hemos arrastrado durante muchos años, y en estos micrófonos siempre que tenemos la oportunidad lo matizamos, y bueno, se han empezado a notar cambios en ese sentido. En la última legislatura, la popularidad del presidente Iván Duque, la verdad es que está muy baja, pero en lo que corresponde a los colombianos en el exterior, yo creo que se ha hecho una tarea muy interesante, por lo menos en ese apartado. Debo matizar, porque no lo dije en la presentación, que Ana Paola busca ser reelegida nuevamente como senadora. Ya de eso hablaremos más adelante, que nos cuente por qué pretende ser reelegida. Y ahora sí, Catalina, cuéntanos por qué quieres representar a los colombianos en la Cámara de Colombia. Bueno, gracias, Jorge. Nosotros queremos representar a los colombianos en el exterior porque necesitamos dar continuidad a todo lo que ya se ha venido trabajando desde la legislatura de la senadora y en su momento representante Ana Paola. Es muy importante dar continuidad a todo eso que se ha hecho y seguir trabajando por estas nuevas necesidades que surgen. Tenemos líneas de trabajo muy marcadas: emprendimiento, empleo, formalización, todo el tema de migración, y como lo decía la senadora, en su momento, en su legislatura, se logró dar visibilidad a las víctimas en el exterior, pues es necesario seguir trabajando de la mano con la sociedad civil, con las organizaciones de víctimas y, por supuesto, implementar programas que sean eficaces para el emprendimiento y la migración regulada y segura. Eso es lo que nosotros estamos viendo, ¿no? La realidad de la pandemia también ha dejado muchas lecciones, y por eso nosotros también desde el Partido Mira podemos poner como ese énfasis en la migración, la empleabilidad, la mujer, y eso es lo que nosotros pretendemos hacer. En esa propuesta de la migración regulada y segura, ¿cuál sería concretamente la propuesta? Porque es justamente uno de los temas complejos y uno de los retos, uno de los reclamos precisamente de los países de acogida, empezando por España. ¿Cómo sería esa propuesta, Ya lo Catalina? Mencionaba nuestra senadora Ana Paola en la política integral migratoria, esa ley tan importante que se ha logrado, es darle seguimiento y hacer un control tanto a la parte de la salida desde el país como al retorno, ¿no? Porque en ese proceso nosotros venimos viendo que a veces salimos del país de pronto no estando preparados para conocer esa comunidad que nos espera, y al retornar pues pasa igual, ¿no? Entonces tener como una conciencia, y con esta política integral pues ya se tienen mecanismos eficaces para que todo ello se haga de una manera organizada, con mecanismos, ¿no? Y con el tema de la política, programas también, perdóname Jorge, que es importante también recalcar que hay una tarea desde la política integral migratoria que todavía no ha sido reglamentada, y por eso necesitamos tener una voz ahí muy atenta a cómo se va a reglamentar, para que la ley no se nos quede solo en el papel. Digamos que esa es la tarea de nosotros desde la legislación, pero pues es también nuestro deber que la ley, digamos, hacerle un seguimiento para que desde el Ejecutivo pues se maneje como debe ser, con programas que permitan lograr estos objetivos. ¿Qué contempla esa ley de política integral migratoria de la que tanto se habla y que, bueno, durante muchos años se intentó que se pusiera en marcha? Preguntamos hace algunos días al representante actual de los colombianos en el exterior, en la Cámara. Pero Ana Paola, usted que ha trabajado este proyecto también, quisiera saber, llevarlo a la práctica, ¿qué va a representar para los colombianos en el exterior? Desde luego, lo más importante que va a representar es una visibilidad de los connacionales, de los casi 5 millones de colombianos en el exterior. ¿Pero cómo sería esa visibilidad? Eso se hace a través de programas, como ya lo empezamos a hacer de manera puntual, ¿no? El ejemplo es el programa Mi Casa en Colombia, Fondo Nacional del Ahorro, Pensión para Colombianos en el Exterior, Víctimas en el Exterior, Libreta Militar para Colombianos en el Exterior. En el marco de esa legislatura, lo que empezamos fue a tocar puerta a puerta, institución, entidad, ministerio, concientizando de que todos tienen una responsabilidad con los colombianos en el exterior. Y fue un trabajo casi que de sensibilización en este periodo, porque la gente tenía el desconocimiento. Cuando hablábamos de los colombianos en el exterior, la respuesta era, eso le corresponde a Cancillería. Pero no, pues Cancillería tiene un trabajo muy importante, desde luego a través de los consulados, que son quienes representan al Estado colombiano para las necesidades que nosotros presentemos aquí. Pero no quita que en los demás programas, proyectos, de manera transversal, tengamos que hacer parte los colombianos en el exterior. Cosas tan sencillas como renovar una licencia de conducir se vuelve todo un trámite, hasta que el colombiano tiene que comprar su pasaje para ir a hacer el trámite en Colombia, cosa que ya no tiene lógica, menos después de la pandemia, que comprobamos que finalmente todo se podía de forma digital y de forma virtual. Todo eso lo contempla la ley. Contempla tres poblaciones muy importantes. Contempla colombianos en el exterior, retornados y extranjeros en Colombia, que era un capítulo que inicialmente no había nacido con esto, sino que estábamos focalizados totalmente hacia el connacional, pero que a la coyuntura que vive el país decimos, bueno, también hay que forjarnos y tener acá unas bases para lo que estamos viviendo en el país. Entonces trae todo ese marco de derechos, de deberes frente a estas poblaciones. Por otra parte, Ana Paola, Colombia ha sido noticia a nivel mundial en materia de inmigración el último año, especialmente con ese estatus migratorio a cerca de 2 millones de venezolanos, una experiencia que, repito, pone en el mapa de la solidaridad. Yo creo que se trata del proyecto más ambicioso en materia de inmigración, y no lo digo yo, sino que lo han dicho las distintas organizaciones internacionales, como es el caso de la ONU. Amerita un comentario de su parte. Bueno, yo lo primero que quiero decir es que justamente estando en 2015, cuando se hace el primer cierre oficial de frontera y empezamos a ver esa ola migratoria hacia Colombia, recuerdo tanto que citamos a una audiencia Migración Colombia en ese entonces con el director Cristian Kruger, y yo personalmente le pedí, basada en la experiencia que yo tenía como migrante en España cuando vivía acá, le dije, mire, señores Migración, lo primero que tenemos que hacer, en ese tiempo existía el PEP, que era el permiso especial de permanencia, entonces empezamos a sacar PEP 1, PEP 2, PEP 3, y así vamos aumentando. Entonces yo les decía, mire, nosotros ya tenemos que dejar el 1, el 2, el 3, el 10, el 15, y lo que tenemos es que centrarnos en sacar una posibilidad donde los que llegan se regularicen. Difícilmente ellos se van a ir, no podemos pensar en deportaciones masivas, porque nuestra frontera tiene miles de kilómetros donde se pueden, hoy los devuelves por aquí, mañana pasan por la trocha, entonces eso no tiene sentido. Lo que tenemos que pensar es una inserción sociolaboral donde ellos efectivamente se acojan en Colombia, pero además le aporten al país, como hacen nuestros colombianos en el exterior que llegan a aportarle a sus países de acogida. Y con base en esa idea, que a él le encantó y dijo, sí, tenemos que hacerlo así, también hay que reconocer que desde Migración Colombia se empieza a hacer un trabajo articulado con ACNUR, con diferentes países, a tomar en cuenta ideas, propuestas, qué ha pasado en Europa, cómo los han acogido, qué pasó en Alemania, cómo es en Ecuador con la ley de movilidad, y finalmente nace este estatuto en medio de este gobierno, que yo pienso que efectivamente no solo es ambicioso, sino que es una medida eficaz. Porque hoy, ¿qué estamos haciendo? Estamos reconociendo a esos extranjeros en Colombia. Uno de los temas que tenemos en materia de seguridad, Jorge, es que, por ejemplo, yo iba y decía, me encontraban delinquiendo, y no, yo me llamo Ana Paola Gudelo. Y al otro día, como no había un registro, me volvían a correr, yo decía, me llamo Catalina Bamón. Y al otro día, no, yo me llamo Jorge Rivera. Entonces no había una forma de controlar, porque ellos pasan por pasos irregulares, pasan la gran mayoría sin documentos, porque pues su país de origen no se los está actualizando. Y en esa ola masiva entonces dijimos, lo primero que tenemos que hacer es un registro biométrico, necesitamos saber a quién tenemos al interior del país, y eso se puede hacer con el estatuto, además de darles a ellos la posibilidad de tener un trabajo en regla. Muy bien, vamos a una breve pausa y de vuelta Ana Paola nos va a contar por qué quiere ser reelegida en el Senado de Colombia. Y bueno, también Catalina nos va a seguir hablando acerca de sus propuestas para conquistar el voto de los colombianos en el exterior. Recuerden, elecciones el próximo 13 de marzo. Ya regresamos. Escuchas Latinos 107.9. Está buena. Restaurante Santa Cruz, único y original. Disfruta de patasca, caldo de pecho, pique macho, planchita, cuadril, carnes a la brasa y el delicioso pollo a la broster, la especialidad de la casa. Además, panadería, postres y una gran variedad de platos típicos de Bolivia. Sí, la mejor gastronomía boliviana en Valencia está en Restaurante Santa Cruz, calle Luis Lamarca 27, cerca de la avenida del Sí. Servicio de recogida y domicilio al 670-971-636. Papi, como que ya hace hambre, ¿no crees? Restaurante Santa Cruz, para compartir en familia. Clínica Odontológica Pradentis está de promoción. Pack de blanqueamiento más limpieza por tan solo 199 euros. Donde te ahorras un 60% de descuento. ¿Qué esperas? Llama al 625-25-1719. Tu dentista en Valencia desde 1991. Especialista en periodoncia e implantología con más de 25 años de experiencia. Avenida Pérez y Valero 107. Síguelos en Instagram, @pradentis_clínica. Sonríe con confianza. Porque la fiesta tiene nombre propio. Discoteca Daddy. Cada semana una rumba única. En cabina los mejores DJs de Valencia. Discoteca Daddy. Los viernes, una fiesta de locos.

Cada día en Latinos FM, el café mañanero, actualidad, entrevistas, deportes, espectáculo y música. De 8 a 10 con Jorge Rivera, el café mañanero. Continuamos compartiendo el café mañanero. Nos acompañan hoy en nuestros estudios Catalina Bahamón, que aspira a representar a los colombianos en el exterior. Habrá elecciones en Colombia. Este es un año electoral en Colombia. Además del Congreso, también se estará eligiendo al presidente. Y bueno, también está con nosotros justamente la senadora Ana Paola Agudelo, que aspira a ser reelegida. Y ahora sí entramos en materia. Ana Paola, ¿por qué quiere ser reelegida? ¿Por qué es importante que usted continúe en el Congreso? Recordemos, ambas pertenecen al partido político Mira. Bueno, es muy importante porque hemos logrado muchas cosas para los colombianos en el exterior. Como les contábamos antes de este pequeño receso, tenemos resultados tangibles para nuestros connacionales y entonces es importante que sigamos allá con nuestra voz en la Cámara con Catalina y en el Senado con Ana Paola, porque me han denominado así, de hecho, al interior del Senado en muchos temas, dicen la senadora de los colombianos en el exterior, pese a que no hay una curul especial para los colombianos en el exterior. Por mi condición también de migrante, he llevado la voz de los colombianos también al interior del Senado, que es tan importante, en la Cámara Alta, y donde hemos podido sacar adelante tantos proyectos. Por eso hoy la invitación es pedirle a todos los colombianos que nos apoyen. En el caso del exterior, votamos del 7 al 13 de marzo. En mi caso, pues, es ubicar el logo del partido Mira y el número uno. Me enorgullece saber que soy cabeza de lista al Senado, como lo fui hace 4 años, mujeres encabezando lista, con el apoyo también de los hombres que han visto en nosotros la capacidad de representarlos. Y queremos estar allí, seguir llevando esa voz, seguir defendiendo a los colombianos en el exterior, teniendo más logros. Hoy realmente es un hecho que los colombianos tengan más beneficios, que hayan programas dirigidos a ellos, pero también necesitamos una persona de manera constante acompañando estos procesos para que los programas no se paralicen. Ayer justamente teníamos un encuentro con comunidad, tuvimos varios encuentros con comunidad en Barcelona, pero uno en especial, había un grupo de personas pues ya de una edad, digamos, en la que pueden acercarse a una pensión, y encontrábamos muchas dificultades para que las personas puedan obtener su pensión, muchas inquietudes con el convenio entre Colombia y España, y por eso es tan importante que lleguemos nuevamente al Senado y llegar a la Cámara, que el partido Mira nuevamente tenga la representación en esta Cámara de Colombianos en el exterior con Catalina Bahamón, de manera tal que podamos hacer un acompañamiento y un seguimiento a estos programas donde se materialice de forma efectiva la atención a nuestros connacionales. Gracias, Ana Paola. Y ahora, Catalina, ¿por qué pide el voto de los colombianos en el exterior? Bueno, el voto lo pedimos porque ya hemos hecho un trabajo continuado y queremos seguirlo haciendo. Sabemos que hay muchas necesidades por satisfacer, pero también sabemos que hay un camino que ya se ha recorrido. Entonces, por darle continuidad a esas políticas, a esas leyes, a esos programas, y por seguir trabajando con la comunidad de la mano, porque realmente eso es lo que hemos venido haciendo, trabajando muy de la mano con la comunidad. Ellos son los que nos aportan las ideas, son los que nos dicen qué es lo que necesita el colombiano en el exterior, y desde nuestra experiencia con la hoy senadora, cuando estaba en la Cámara, y nosotros también como sociedad civil tenemos una experiencia muy importante en la parte comunitaria. Entonces, eso es lo que nosotros ofrecemos, un trabajo constante y continuado y una revisión de lo que ya se ha hecho para poder implementarlo. En algún momento mencionaba Ana Paola los convenios entre Colombia y España. Últimamente, incluso han estado manifestándose en las calles algunos profesionales del sector de la salud, para ser más exacto, odontólogos, que tienen problemas a la hora de homologar sus títulos. Sabemos que el problema se está presentando aquí en España. No sé si Ana Paola, en ese sentido, se le puede, ¿hay alguna propuesta? ¿O usted, Catalina, lleva alguna iniciativa en ese sentido? Jorge, qué buena pregunta y qué buen comentario para contarle aquí a todos los oyentes que justamente Pasamos por acá, un saludo muy rápido porque tenemos que tomar un tren para llegar a Madrid porque tenemos cita con el Ministerio Social y de Migraciones y con el Ministerio de Educación. En el uno para hablar el tema de pensiones y en el otro para hablar el tema de homologación de títulos. Esto, digamos, depende netamente de España porque es el país de acogida. Pero ya usando la credencial que tenemos, lo que queremos es apoyar y hacerle un acompañamiento a Colombia para que logremos avanzar en esa homologación de títulos, para que sea más express. En la política integral migratoria, por ejemplo, yo dejé consignado que se puedan volver a homologar de alguna forma, no homologar, sino a convalidar, es el término correcto, en el caso de los títulos propios con España. Antes eso se nos había eliminado, ya lo logramos incorporar nuevamente porque sé que muchos de los colombianos vienen y hacen títulos propios que no son los oficiales y luego se encuentran pues con una dificultad en el caso de Colombia cuando van a homologarlos. Aquí en España ellos han tenido unos procesos digamos que más estándares, pero sí nos hemos encontrado con que muchos colombianos nos están diciendo se tarda la homologación, no me dan respuesta, están más de los tiempos establecidos. Por eso hoy vamos a hacer ese acercamiento con el Ministerio de Educación Español para contarles también de estas necesidades y para que juntos podamos avanzar y de alguna manera impulsar y acompañar al Ministerio de Educación en Colombia, porque sabemos que esto es en beneficio de nuestros connacionales. Eso haciendo uso ya de la credencial de Senado, por eso, pero hoy no lo vamos a resolver, vamos a ir a tocar esas puertas, a iniciar ese trabajo. Por eso necesitamos que del 7 al 13 de marzo las personas a la Cámara marquen Mira 401, al Senado marquen Mira el número 1, para que podamos continuar con este trabajo. Y también pues tenemos una gran noticia, Jorge, no sé, Catalina, si les quieres contar que por primera vez... Claro que sí, aquí nosotros somos la fórmula ganadora, decimos. Nuestro partido Mira siempre se ha caracterizado por dar una participación efectiva en la política de la mujer. Por eso este año por primera vez tenemos una precandidata a la presidencia, una mujer, y muy orgullosos porque realmente tenemos una candidata que cumple todas las expectativas para poder ser presidenta y ganarse ese voto de confianza a los electores. Entonces, Aide Lizarazo, una mujer con experiencia en el trabajo político y sobre todo una mujer que ha trabajado en la comunidad, muy preparada con para ello. Con toda la sensibilidad hacia colombianos en el exterior, porque es quindiana y conoce perfectamente la realidad pues de las familias que la viven allí, que son familias de la gran mayoría. De hecho, el Quindío es uno de los departamentos que se sostiene con remesas por el gran número de ciudadanos que tiene fuera del país. Bien, quiero matizar. Quería también matizar, Ana Paola, que esa problemática de los profesionales de la odontología no solamente ocurre con los odontólogos, sino también con otras profesiones. Y no solo con los colombianos, sino con muchos países latinoamericanos. Estos son los temas que deberían trascender, por ejemplo, en estas cumbres internacionales que con frecuencia se realizan. Sé que el embajador se reunió esta semana con un colectivo importante aquí en España en ese sentido, y ojalá este tema pues lo logren superar, porque me decían algunos profesionales que ya llevan 3-4 años esperando y que no pueden entrar al mercado laboral español. Y es curioso, necesitándolos España en los tiempos que corren, hay mucho que hacer precisamente en el campo del trabajo profesional o la mano de obra cualificada, ¿no? Bueno, ya para finalizar, Ana Paola, sencillamente, bueno, el pedido del voto a los colombianos en el exterior. Empezamos por Catalina. Vamos a recordarles primero que para votar necesitamos tener nuestra cédula, por supuesto, la actualizada, estar inscrita en el censo electoral. Recordarles pedir el tarjetón de consulta presidencia. Y tenemos allí a nuestra candidata Aide Lizarazo del partido político Mira. Para Senado, el número 1, marcando el logo de la coalición Justa Libres y el logo de Mira. Y para la Cámara por los Colombianos en el exterior, el logo de Mira y el número 1, por Catalina Bahamón. 401, el primer número que encuentran en la lista. Entonces, las mujeres encabezando. En equipo por Colombia, quien está encabezando allá en la primera posición, Aide Lizarazo. En la Cámara, el 401, que es el primer número con el logo de Mira. Y en el caso del Senado, el número 1. Los colombianos en el exterior tenemos la dicha de ser cabeza de lista al Senado y toda la posibilidad de que tengan nuevamente su senador. Es muy fácil ubicar el logo de Colombia Justa Mira y el número 1 al Senado. Así de sencillo se vota por Ana Paola Agudelo y por Catalina Babón. Ya lo han escuchado representantes del partido político. Mira, créame Ana Paola, créame Catalina, que se nos quedan muchos temas interesantes que abordar. Ni siquiera hubo oportunidad de contrapreguntar, de manera que esto amerita una segunda oportunidad. Yo no sé qué dice la agenda de ambas en este periplo que están realizando por el territorio español y me imagino que también europeo, porque busca representar a los colombianos en el exterior y esto implica hablar de los que están en Estados Unidos, están en Asia, en Australia, por todas partes. No queda otra cosa que desearles mucha suerte en estas correrías, que logren conquistar el voto de los colombianos y muchos éxitos en sus aspiraciones. Gracias a ti, Jorge, y a todos los que nos escuchan. Muchas gracias, Jorge, por siempre abrirnos los micrófonos aquí el Café Mañanero. Para nosotras siempre será un honor acompañarlos y contarles de estos beneficios, de estos resultados que tenemos, gracias también a las sugerencias y peticiones que ustedes nos han hecho a través del Café Mañanero. Gracias a ambas. Ana Paola Agudelo, senadora, y aspira a ser reelegida. Catalina Babón, candidata a representar a los colombianos en el exterior, próximo 13 de marzo, elecciones legislativas en Colombia, aquí en Valencia y en ciudades importantes de España, los colombianos podrán participar con su voto. Se cree que para estas elecciones va a haber una participación mucho más alta que en las anteriores. No me ha quedado tiempo de preguntarle sobre las segundas elecciones que habrá en el país este año, que serán las presidenciales, si ya tiene candidato, a quién va a apoyar el partido político Mira. Por ahora nos vamos con nuestra candidata, Aidely Sarazo, en el equipo Colombia. Ajá. Vale, perfecto, muy bien. Sí, es verdad, no lo había dicho. Muy bien, gracias y le esperamos próximamente por acá por el Café Mañanero. Muchas siempre gracias. Es un placer compartirlo. Gracias, Jorge. Y nosotros continuamos, ya viene Adolfo Jiménez del Río rápidamente con la información deportiva, hay mucho que contarles en este sentido y entramos inmediatamente con este apartado, Latino Deportes. Latinos FM, solo temazos. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Llega la información deportiva, Adolfo Jiménez del Río que se prepara con todo con Latino Deportes y... Bueno, hoy vamos a hacer un Latino Deportes Express. Nos queda poco tiempo, unos 10 minutos en comparación con el día de ayer. Es verdad que en el día de hoy la agenda deportiva viene un poco más corta. De manera que vamos a entrar inmediatamente, Adolfo, con los detalles de la actualidad deportiva. Empezamos con los Juegos Olímpicos de... Bueno, tenemos Copa del Rey también, ¿verdad? Y tenemos los Juegos Olímpicos de invierno. Arrancamos con estas justas deportivas que se celebran en Beijing. En el día de ayer, Jorge, en los Juegos Olímpicos de invierno en Beijing 2022, se ha presentado una supuesta traición, entre comillas, por parte de la china Eileen Gu, nacida y entrenada en los Estados Unidos de América y que con solo 18 años se ha proclamado campeona de la final femenina de esquí acrobático Big Air por China. Una prueba que ha sido incluida por primera vez en este programa olímpico. Y es que se impuso en el último salto a la francesa Tendedu, que llegaba con ventaja a esa manga, pero que finalmente tuvo que conformarse con la plata. El tercer puesto, premiado con la medalla de bronce, fue a parar a manos de la suiza Mathilde Grimaud. Y la tabla de medallería ha quedado de la siguiente manera, liderando Suecia con 4 oros para un total de 6. Una de plata y una de bronce. En segunda posición, los Países Bajos con 3 de oro, 3 de plata, 1 de bronce para un total de 7. En la tercera posición se sube China, precisamente con el oro alcanzado por Eileen Gu con 3 de oro. En la tercera está Alemania, también con 3 de oro. Quinto, Noruega, una de las grandes favoritas para llevarse este Juegos Olímpicos con 3 de oro. En la sexta posición, Italia, con 2 de oro. En la séptima, el Comité Olímpico Ruso, con 2 de oro. En la octava, Austria, con 2 de oro. En la novena, Eslovenia, con 2 de oro. En la décima, Francia, con 1 de oro. Y con 1 de oro también está en la 11, Canadá. En la 12, Japón. En la 13, Suiza. Y en la 14, Australia. Y Estados Unidos se encuentra en la posición 17, con 4 de plata, 1 de bronce y 5 en total. España por ahora no ha alcanzado ninguna medalla, así como los países de Sudamérica y Centroamérica. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. A propósito, Daniela, tenemos una historia muy interesante que divide a Estados Unidos y hay una manzana de la discordia, justamente, y vamos a contarles esta historia que se está presentando en el marco de estos Juegos Olímpicos de Invierno, que han estado presididos, recordemos, por un boicot de los Estados Unidos a China. Una jugadora que tiene madre china, padre estadounidense, se formó en los Estados Unidos. La historia completa. Daniela. Bueno, y lo que pasa es que tenemos a la jugadora de esquí profesional. Ya en un momento les estaremos comentando. Ella se llama Eileen Gunn. Ha conseguido la medalla de oro en estos Juegos Olímpicos para China. Así es, que es lo que más irrita en estos momentos a los Estados Unidos. Claro que sí, en estos Juegos de Pekín del 2022, Eileen decidió competir por China, el país natal de su madre. Aunque ella nació y se crió en San Francisco, Estados Unidos, la rivalidad geopolítica que existe entre estas dos potencias no ha impedido que China se rinda a los pies de esta esquiadora y supermodelo de 18 años. Con tan solo 18 años, y ha conseguido la medalla de oro para China, pero ese entusiasmo ante el éxito contrasta con las feroces críticas que ha sufrido otra deportista de origen estadounidense que competía por China. Es la patinadora Xu, de 19 años, que participaba y el domingo se cayó en la prueba individual y el lunes volvió a tropezar, lo que le dejó en último lugar. Entonces, el Twitter y las redes sociales empezaron a llenar de mensajes crueles y lo que deja esto que el nacionalismo creciente en China está haciendo que muchos ciudadanos arremetan contra lo que viene de afuera, una actitud que somete a los atletas nacionalizados a una enorme presión, sobre todo cuando no ganan. Bueno, esa es la historia, claro, se ha caído desafortunadamente y esto han aprovechado pues las redes sociales, algunos fanáticos en las redes sociales para burla, para uno, para otro, en fin. Bueno, es una particularidad en que se está dando en el marco de estos Juegos Olímpicos de Invierno. Dejamos este tema hasta aquí y vamos inmediatamente con la Copa del Rey, que continúa. Adolfo Jiménez del Río. Y llegamos, Jorge, a la recta final de la Copa del Rey. Y precisamente a las 9 de la noche veremos un tremendo partidazo en esa semifinal entre el Rayo Vallecano y el Betis. Durísimo encuentro esperamos ver en casa del Rayo Vallecano y en donde sabemos que se hacen muy fuertes. Un Rayo Vallecano que contará con Radamel Falcao y con toda su plantilla porque aspiran a pelear este título y sabremos quién será uno de los dos ganadores que se irá a la segunda vuelta a demostrar su fortaleza en Sevilla. El Rayo Vallecano como mínimo tiene que asegurar un empate para llegar con alguna tranquilidad en Sevilla para enfrentar al durísimo Betis ante su tremenda afición. Y ya para mañana veremos en acción otro señor partidazo y se dará en San Mamés, porque allá el Athletic de Bilbao recibirá

fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Con M de Mujer. ¡Vite! La revista radial hecha a tu medida. En Latinos FM 107.9.